Una forma de agradecer al Señor porque nos regala este nuevo día es sonreír, sonreír a todo aquel que nos encontremos en el día de hoy. Y agradecer también en oración al Señor por las bendiciones hasta el momento recibidas. No olvidemos orar a la 1 de la tarde de nuestro país, los unos por los otros. Hoy hay 2 personas que nos hacen saber que están de cumpleaños. Una es María Elena García, quien se encuentra de Medellín. Llega un saludo especial, el cual dice: eres el más maravilloso de los regalos que Dios me ha dado y la auténtica ayuda idónea que Dios me ha brindado. Que Dios se colme de muchos años más para amarte y cuidarte como la más preciosa de las piedras. Te amo, Wilson Castaño. Saludos especiales también para Francis Rebollo, quien está también de cumpleaños hoy. Bendiciones. De huérfanos a herederos. Así como tú no sabes cuál es el camino del viento ni cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así también ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Eclesiastés 11:5. La meditación de hoy la comparte Merly Maestre Castro. El primer sábado de la tarde en Valle Bajo solo vinieron 20 niños a las actividades espirituales. Inicié mi labor misionera jugando con los chicos. Al observarlos seleccioné a los más grandes y los nombré mis ayudantes. Eran rebeldes y bruscos, así que les pedí que en cada reunión estuviesen a cargo de 2 o 3 más pequeños y que velaran por alcanzar juntos el objetivo del juego. Eran juegos en equipo, en los que debían realizar distintas actividades: leer, escribir o pintar en papeles sobre la mesa o la pared. Esas actividades implicaban cierto contacto físico entre sí, con las manos o los brazos. Esto los ayudaría a sentirse aceptación y afecto por los demás, lo que no experimentaban en su casa. La primera experiencia fue terrible, casi lloré, hasta que descubrí al líder. Era el mayor. A sus 14 años no era bueno en los estudios, vivía con su abuela y ya andaba con pandillas. Lo desafié y le permití que ganara para obtener su confianza. Luego le pedí que fuese mi monitor. Así estuvo haciendo cosas para mí y no pudo armar desorden. Después de un mes, el grupo había crecido. Ya oraban en voz alta, leían la Biblia y me ayudaban a llevar las sillas al lugar de reunión. Las niñas iniciaron un grupo coral y vi mejorías en algunas notas escolares. Empezaron a formar una amistad. Iniciamos prácticas de voleibol, apoyados por los guías mayores de la iglesia más cercana. Ya no solo venían por el almuerzo, ahora empezaban a desarrollar su fe. Tuve que retirarme del proyecto, pero fue grato escuchar meses después algunas expresiones de reconocimiento por parte de algunos padres de esos niños. La extrañamos. Seguimos en la iglesia. Gracias por traernos la fe. 2 de las niñas del coro se mudaron de ciudad y continúan en el ministerio de alabanza en su nueva iglesia. Hace pocos días uno de los padres de aquellos chicos me dio la más grata sorpresa. Me llamó para invitarme a su bautismo en la iglesia adventista. Dios proveyó el pan. Tengo confianza en que cuando vuelva Jesús, he de hallar el pan echado sobre esas aguas. Amiga, no temas servir a Jesús donde Él te envíe. Él se encargará de los resultados.